queremos verte crecer. Mi amor, ¿sí? ¿Te lo preparo con el pan de siempre? Ay, a ver, el pan de siempre. O multigrano. ¿Renunciar o seguir en lo mismo? ¿Independizarme o buscar otra pega? Ay, me atrevo, no me atrevo. ¿Amor? Ya listo, lo decidí. Mejor algo nuevo. Ahora pruebo el multigrano y hoy mismo renuncio, mi amor. Ah, perfecto. ¿Sí o no? Sí, está bien. Sí, ya está bueno ya. Con Fuchs, cambiar tiene un sabor único. Prueba y disfruta toda nuestra línea de pan integral hecha con semillas seleccionadas. Si es rico, naturalmente es Fuchs. Comienzan las tardes más largas. Disfrútalas cuidándote y cuidando a los que más quieres. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Bueno, digámoslo al aire, ¿eh? No, lamentablemente no. Vamos a tener que transparentar una situación. Nos da lo mismo. Vamos a tener que transparentar una situación, ¿no? Sí. Hace frío, el aire acondicionado está prendido y ya nos tiene tomadita la garganta. No, eso no es verdad. ¿Cómo no es verdad? ¿Saliste al pasillo? Sí, está prohibido prender el aire acondicionado. Sí. Sale al pasillo, Carla. Es porque mira, abrieron el me voy. Abrieron el ventanal. Fue nano. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFP Modelo.cl y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Que no tiene que ver. 26 grados en la temperatura máxima de San Diego, y 9,5 grados en la temperatura actual, con 95% de humedad. Mira, no hace frío, pero pucha que humedece, ¿eh? Que humedece. ¿Qué es esa humedad? Para el fin de la semana tendremos temperaturas similares de 9,27 y 8,25. Carla Martínez, tú que vas a salir a las terrazas ahí a estar con tus amigas, con distancia social. No. Este fin de semana no, porque hay que estallido? No, hay que cuidarse para el otro fin de semana. Hay que cuidarse para el 25. Sí. Sí, pues. Oye, hoy día es el día del profesor. No sé si sabía, ¿no? Sí, una amiga, le mando un saludo a mi amiga Pía. Mi madre, profesora. Tú, Marco, a Pía. Le mando un saludo a todos los profesores. A tu maestra. A mis maestros. ¡Máster! No sé, a todos los másteres de... A Master Rodri, a Nano, a Manolito. ¿Y sabéis qué más? Yo creo que hoy cobro un especial saludo para los profesores porque pucha que han trabajado en pandemia. Sí, salvo Aguilar, pero el resto de los profesores han tenido que adaptarse a una cosa muy complicada, sí. Muy estresante. Aguante los profes. Sí. Pero el tema probablemente de aquí hasta el domingo va a ser... ¿Cómo y de qué forma va a ocurrir este nuevo 18 de octubre? Pero es un nuevo 18 de octubre porque vienen ocurriendo en realidad desde hace mucho tiempo, lo de 18 de octubre. Que no se haya nada. No se haya. Que no se haya nada. No se haya nada. Quisiste decir, yo creo que no se haga nada. Que no se haya nada. Que no se haga nada. Que no haya nada. No se entiende la alternativa para Carleta. No, pues. ¿No? Que no haya nada. Que no haya nada. Las alternativas son: ¿cuál sería tu llamado? Llamado. Para la conmemoración del 18 de octubre, llamado. Este domingo. La alternativa A es que sea pacíficamente. La alternativa B, que no se reprima. La alternativa C, que no haya nada. La E. D, E, F. ¿Qué pase luego? Que va a ser luego. Va ganando que sea pacíficamente, pero de atrás, mira, no, que no haya nada y que no se reprima. Vienen subiendo. Que pase luego, es la minoría de la situación. 174. ¿Qué pasa hoy? Vamos. Bueno, hay días que las sílabas se pierden. Sí, te apoyo. Hay días que pasa eso. Nanito, el pololo de Don Katowicz, temprano. Ha ido subiendo de categoría. El primer amante de Don Katowicz. Por favor, ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, Pablo Azar. Intendente de la región metropolitana, además de alcaldes, comerciantes y empresarios, hacen llamado a la no violencia en la previa del aniversario del 18 de octubre. 6 comunas pasan a apertura inicial y 8 a preparación en la región metropolitana. Tiltil, María Pinto, San Pedro, Curacaví, Pirque, Colina ingresarán por primera vez a la fase 4. Región metropolitana completa por primera vez 2 días bajo los 3.000 casos activos de COVID-19 desde que se informa este ítem a nivel regional. La Corte Suprema decidió entregar a la Fiscalía acceso parcial a los correos del MISAL. Gobierno dice que está evaluando propuesta de retiro de fondos de pensiones como autopréstamo para comprar la primera vivienda. Y con esto termino, duelo entre Curicó y Universidad Católica tuvo que ser suspendido por un incendio y corte de luz en el estadio La Granja. De Curicó. Curicó. De Curicó. No, de La Granja. De La Granja, que es acá. La comuna. Donde hoy Isla tiene el lugar. Oye, va a ser el día sin sílaba. Pues. Va a ser el día sin sílaba. Oye, continúo con mi Mercurio retrógrado, así que probablemente encuentre todo malo. Espero que este fin de semana descansen mucho, te quieran mucho, te apapachen y se te pase el Mercurio retrógrado. No, si yo he tenido mucho de eso. Fíjate, si no es esa entonces parte. Tal vez es el exceso de eso. Sí, puede ser que yo estoy un poquito chato de tanto amor. Ya no quiero más sexo. te juro que he pasado una etapa en donde no es lo más importante en mi vida. Hasta ayer era, pero antes ayer. Hay una etapa en que ya deja de ser importante. Ya no es importante. Ya nada es importante, como decía. Qué pena por ustedes. Oye, chiquillos, ayer te lo se ríe. ¿Qué pasó? Está nerviosa, ¿Qué pasó? Ya, pues. Ayer esta noticia hay que revisar. Seguramente hoy las redes sociales se van a inundar del video, el audio, que hace un año atrás. Se transformó en viral, pero ahora se cumple un año exacto. Me refiero a la declaración de Clemente Pérez. Ahora sí, ahora sí. Expresidente del Metro. Hoy, un año desde que dijo, lo trajimos para... ¡Ay, la recuerdo, mira! ¿Puede haber un impacto financiero para el tren subterráneo? No, porque hay que ponerlo en perspectiva, como digo. 3.000. Yo sé que lo financiero no es lo más importante de Metro, pero aplicándolo directamente. Van 2-3 días y van 3.500 personas, cabros, esto no prendió, no son más choros, no se han ganado el apoyo de la población. Clemente, amigo. Bueno, pero le ha costado sangre, sudor y lágrimas. Es su penal de Caselli. Salieron poleras, tazones. Sí, y nada, derecho a sombreros. Porque hubiera ganado plata. Debiese haber dicho, habría hecho una fonda, esto no prendió. Habría hecho cosas. Es que yo creo que si 18 hubiese habido celebración con fonda. Esto no prendió, cabrón. Esto no prendió, venía la fonda, sí. Bueno, va a ser recordado. De hecho, yo la patenté. Hay muchos políticos que tienen su frase, el de un pedacito más, un pedacito menos de Elwin, ¿te acuerdas? Un pedacito de tierra. Hay frases justicia que van. Justicia en la medida de lo posible, también. Decía Elwin. Y lo otro es el raspado de la olla de Moreira. Claro, sí, también. El jarrón del lago ahí de el dedo, yo sabía el dedo. Pero era una frase de cuando a usted se le cae un jarrón, después usted lo repone. Entonces, nadie entendió, pero quedó. Nadie entendió. ¿Qué quería decir? Que había en el fondo las cosas no se pueden. Del fisco que habían sido, a través del tema Mob Gate, habían sido. Digamos que birladas bajo un esquema, un subterfugio de pago sobre sueldos. Entonces digo, bueno, si aquí es súper fácil, se cae un jarrón, se repone el jarrón, hasta luego. Y se va fuera. Ya, pero eso quiere decir que se llegó, cayó la plata, no recogió la plata. Y después llegó gente hasta como de Contraloría y dice, no es tan así. ¿Cómo que no es así? Bueno, Clemente Pérez va a quedar en la historia con esta frase. Oye, y bueno, estamos en la cuenta regresiva del aniversario de un año del 18 de octubre, estallido social. Esto va a ocurrir el día domingo. Y evidentemente. Contarles que. Detallar que. Las autoridades de la comuna de Santiago, el intendente de la región metropolitana, la alcaldesa de Providencia. Ayer incluso ustedes nombraban que había una actividad donde iba a estar y decían, no, parece que no es tan buena idea. Juan Sutil, presidente de la CPC. Sí. Mucha gente, desde el locatario del barrio Las Tablas. Pequeño locatario. Claro, hasta la junta de vecinos. Hasta el gran locatario. Oye, es que aquí me pongo un poco serio. Mediano locatario. Todos. Todos unidos. De la A a la Z. Pidiendo que por favor. No se destruya. No se destruya, que no haya violencia este domingo, si es que piensan. Seguramente entonces les van a hacer caso. Pues, pucha, si ellos lo dicen. Te digo algo. Pero si siempre es un grupo. Tú le llevas a calar hondo esto. Es que me. Ojalá. Porque de verdad, ustedes saben, yo vivo relativamente cerca de la zona cero, camino mucho por ese sector, no, yo y ayer, de verdad que era bien impactante, y te deja, a mí por lo menos me hace reflexionar, gente literalmente blindándose, preparándose para lo que va a ocurrir el domingo. O sea, gente. Ahora, vamos a verlo hoy día, porque hoy día es viernes, como todos los viernes, ha habido en el sector manifestaciones, pero lo del 18 de octubre fue mucho más grave que la Plaza Italia, que fue después un epicentro. Fue en las estaciones de metro, fue en varios puntos de más Santiago, amplio, fue mucho verdad. Más amplio. Ahora, fue desbordante, por llamarlo así. Lamentablemente, la previa en distintas zonas de Santiago ha sido más o menos violenta. Todos estos días en distintos lugares de en Puente Alto, en Palmira, ayer, Peñalolén, etc. Oye, a todo esto. Ayer sí. Cuando nosotros estábamos haciendo el programa y se conocía la información de lo que pasó con el Sapu de Puente Alto. Pobre Sapu. No había tanto detalle respecto al tema. Pero ayer, o sea, las imágenes, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video de cuando esta turba de gente empieza a atacar el lugar. Es muy, muy importante. Ahora, el tema, que es una distinción que no... Que no salva la situación, digamos, no para nada. Es que no iban a hacer eso, sino que iban detrás de alguien. De una persona que estaba acusada de andar toqueteando a las chicas afuera. Claro, pero si para eso tienes que... Oye, le destruyeron la casa, sí, pero venían en una causa justa, ¿no? Claro, ¿en qué momento, la misión o la rabia por una persona puede terminar? Bueno, no lo pillo, pero voy a romper esta ventana. Ese momento de cambio. Que parece que hubo como una especie de diálogo entre el personal de salud y los manifestantes, las personas que estaban tratando de perseguir a este hombre. O lo sacan, o le rompemos el lugar. O nosotros vamos a entrar. Ya. Y claro, pues, esta justicia, persona... O sea, por eso, y ahí viene de nuevo, eso es justicia por mano propia. O sea, una turba trata de hacer justicia. Por eso se inventaron instituciones como la policía, les cuento. Bueno, y eso para que haya una mediación, y para eso se inventaron los tribunales de justicia y todo este tipo de cosas. Porque si va a ser el Far West... Ya, no, claro, entonces, como los pacos están todos malos, entonces nosotros vamos a ir... ¿Y quién te nombró a vos? Ese es el gran problema de la muerte. Un llamado. Pablito Aguilera. Un emplazamiento. El emplazamiento. Bueno, déjame hacerlo de otra manera. Oye, y si la policía no viene acá, si lo hago yo, entonces. Da lo mismo el tono. Lo que digo es que la gente tiene muy mal tino con esto de es la Es el camino de la propia. Incivilización. Sí, que llevando una cosa más amplia, los más perjudicados durante el proceso de mostrar o de aparecer esta rabia del año pasado fueron gente pobre. En tanto en la destrucción de los metros como de los locales. Los más perjudicados por lejos fue gente que trabaja, que tiene que vivir al día. Entonces, en situación más vulnerable. Ese objetivo o esa situación. O destruir un bien público como el metro, porque el metro es un transporte público. Pero además de la plata que significa arreglarlo, que también esa plata podría ayudar a gente. No, y primero era la idea de que no. Había unas frases bien temerarias, como diciendo: solo se destruyó aquellos que sirven al capital y engañan a la gente. y habían locatarios de tiendas de música que estaban ahí en la galería de la Escuela de Jean que lo hicieron rechupete. Y no, explícame claro, eso. Ese objetivo no se consigue a través de este tipo de cosas. Entonces, creo que ese pensamiento es el que tiene que mandar a esta hora. Ahora, es verdad que hay gente que está tan enrabiada, gente especialmente muy joven. Pero necesita 20 personas que no hacen la gana. Que no hace esta reflexión. Bueno, de hecho, las últimas manifestaciones que han terminado con enfrentamientos con carabineros en la zona cero, digámoslo, no, tampoco un grupo, no, digamos, son 1.500 personas, claro. Menos, mucho menos, Marcelo. Y con eso basta para crear una gran... Lo sabíamos de los estadios, cuando habían 40.000 personas en el Estadio Nacional, 100 personas... La fogueteira, la fogueteira. ¡La fogueteira, pues! Sí, fogueteira. Oye, así que eso, chiquillos, vamos a estar muy atentos. Por supuesto, ayer el intendente Felipe Guevara decía que hay preparado todo un contingente para enfrentar lo que pueda ocurrir este día domingo. Pero de nuevo tienes como la idea del enemigo poderoso, esa es como su tesis. Él decía que manifestarse es un derecho, pero que manifestarse violentamente es que afecta a la seguimos democracia. Seguimos en esa distinción entre manifestarse y ser violentista y apoyar la que es más o menos desde noviembre a la fecha, desde octubre, desde fines de octubre ahora, es una discusión ética, porque no sé cómo dónde ponerla, que no tiene respuesta. ¿De si se puede manifestar sin violencia? No, es que esta discusión, bueno, no, hay que cientos de miles de chilenos, no, y después, bueno, no, pero es un grupo pequeño, no, pero no, no vamos a condenar la violencia. Entonces Tellier sigue enredado en eso, y vemos como hay mucha gente que sigue enredada en cuestiones y no hay nada nuevo. No, nuevo es que vamos a votar el 25, es lo único nuevo de todo esto. Hay una, dentro de esta discusión hay una cosa que probablemente una visión que no hemos puesto acá, sí. Y es la de quienes dicen de que la violencia viene solo y únicamente de quienes reprimen. Por eso está la alternativa a eso. Y de que quienes están manifestándose no serían violentos si no hubiese una fuerza represora desde el otro lado. Es una visión que yo creo que existe y que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con eso, pero está ahí. Y el otro día acción, reacción. Claro, yo hablaba con gente de ahí en la zona también que se estaba protegiendo y todo, les contaba de un edificio. Y él decía, ¿qué piensas tú que pasaría si es que no vienen carabineros? Ni siquiera se asoman. Me dijo, es una inquietud que es verdad que uno puede tener, si es que eso sería el desbande total y la destrucción total o no pasaría nada. La verdad es que está bueno, ahí. Pero tenemos gente que vivía en el sector, como nuestra amiga Loreto Gatica, que tuvo que cambiarse finalmente porque era zona de nadie. Sí. Vivía a una cuadra de Plaza Italia y se vio, no solo se vio desprotegida por la institución policial, eso es lo que se podría decir. Por eso, pero también la institución policial le pegaba a los vecinos tanto como a los manifestantes, ¿no? Ahí, claro. ¡No, yo vivo aquí! ¡Cállate! O sea, pasó de todo ahí, pues era zona de riesgo. Oye, era... todo esto, por si quieren leerla, viene una... Saludos a Loreto, ¿eh? A una columna en la revista Time de Gustavo Gatica. Por si la quieren leer, el diario La Tercera también ahí ¿es trae... ¿Es patrocinada una... por Amnesty o es parte de editorial del Time? Porque ayer había no una... No lo sé. Claro, ahí había un... yo no la leí tampoco, pero... Yo leí un poco ahora en la mañana. Una suerte de disputa, ¿no? Que en realidad no era el material editorial del Time, sino que era una inserción de Amnesty. Ya, como quien paga un inserto en un diario. Claro, pero no estoy Public seguro reportaje. Que sea... Yo no lo vi, no lo he leído, no lo he visto. Bueno, pero déjame, po. Dale. Oye, actualicemos información. Ayer hubo anuncios respecto al plan paso a paso. 6 comunas pasan a apertura inicial y 8 a preparación en el caso de la región metropolitana. Y Catherine Martell, subsecretaria de Prevención del Delito, fue la encargada de dar esta información. Repito, 6 comunas entran a fase 4 de apertura inicial y 8 a la fase 3 de preparación. Hay ahí un listado grande. Retroceden en el caso de la Araucanía, transición a partir del sábado, Perquenco, Freire, Vilcún y Galvarino, ¿no? Galvarino que le cortaron las manos ahí. También retrocede de transición a cuarentena. Es un chiste histórico. Sí. Vamos a dejar ahí. Que decíamos que tenían problemas en esa zona para así ponerse la mascarilla. Porque eso claro, sin manos, también, también relativo a salud. Ayer la cortaron. ¿Lautaro? ¿Pues le cortaron las manos? No, para Galvarino. Galvarino. Sigue. Por favor. Es un policán. Por favor. Sí, uno lo aprendió en el colegio. Por favor. Y te ofrece. La Corte Suprema ayer informó que... La guagua. Decidió entregar a la fiscalía el acceso parcial a los correos famosos, correos electrónicos del Ministerio de Salud. Nosotros ayer tuvimos una discusión con esto porque claramente... ¿Por qué? No, una discusión. Una duda. Porque Marcelo decía, déjame ver si interpreto bien tus palabras, que de nuevo meterse... Bueno, y ahora, ¿qué correo me voy a mandar? ¿Quién decide qué correos? Entonces, nosotros decíamos con Miguel que la fiscalía debería decirle, por lo tanto, al Ministerio de Salud, cuáles son los correos que quiere. ¿O es la justicia la que le dice a la fiscalía qué correos son los que deben tener? La justicia dice que puede ingresar a los correos del MinSal, ¿ya?, pero no a todos. ¿A cuáles? ¿Cuáles son las excepciones? Pero para eso, ¿quién determina? Esto lo determinó el juez. La Corte Suprema. No, por eso. Alguien tiene que revisar todos los correos y decir, este sí, este no, este sí, este no. ¿Quién es esa persona? ¿La Corte? Ah, este quiere el nombre, apellido. Guzmán, la oficina, eso, el es, número de teléfono. ¿Ese es el que está buscando, o sea, la justicia o el propio MinSal el que te va a decir, ya, tú querías esto, yo te lo voy a ir pasando? ¿Quién decide eso? No, la Corte Suprema dice, tienen que ser... De hecho, eso es lo que dice lo que se decía ayer. Tiene que ser todos los correos que se mandaron entre Jaime Mañalich, sí, y no me entendió. Entiendo eso. ¿Quién va a revisarlos? ¿La justicia o el MinSal? La justicia. Entonces los va a ver tú. ¿Cachai? Eso es la justicia. Entonces es absurdo. ¿Cómo van a seleccionar? Van a revisarlo, tienen que verlos todos. Entonces, lo que sería lógico, no debe ser así. Lo que sería lógico es, la fiscalía le dice al Ministerio de Salud, quiero todos los correos con estas características. Claro. El Ministerio de Salud los toma, verifica cuáles son esos correos y se los pasa. Eso no sirve para nada, porque la justicia dice, no me pasaron todos. O sea, ahí viene la apuesta. Ahora nosotros ponemos arriba de la mesa nuestras billeteras siempre viendo y decimos lo siguiente. La fiscalía va a decir que faltan. Me pasaron un correo de Mañalich y dos correos. Es imposible que le haya mandado más. Mira, Javier Armendáriz, que es el fiscal que está a cargo de esta investigación. ¡Ya me pita Rabanales! Oye, un fiscal emblemático. Le ha tocado causas bien complejas. Sí, po. Él busca tener acceso a los correos que se intercambiaron entre Jaime Mañalich, Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, y además la ex jefa de gabinete de Jaime Mañalich. Esos son los correos que anda buscando la fiscalía. Los que quedan fuera son los relativos a la adquisición de implementos, de insumos esenciales, todo lo que tiene que ver con la compra de cosas. Pero también puede haber sido algún mail que incluía a algunas de esas tres personas. Entonces. No, pero el tema es. Claro, y de ahí tendré que decir cuál es el tenor. Si es el barítono. Es que si fuera otra causa, de inventando, hay otra demanda. ¿Ya? Y alguien dice, por ejemplo, los espacios riesgo. Ya. Los correos que tendrían que buscar ahí son de contratos con terceros. Claro. Por ejemplo, claro. Y acuerdos que podrían tener relación con eso. De dinero. Y no los correos que tengan que ver con las cifras, que es lo que están buscando ahora. Por eso tiene... Claro, pero la única forma es que la fiscalía diese el 100% y ellos fuesen diciendo ya, este no sirve. ¿Sabes que te voy a dar el número de Javier Armendáriz para que le digas? Javier Armendáriz, ¿sabes? Javier es con X. Javier. Como Susa. Sí. Como Susa y como... Oye, eso. Una cosita al pasar nomás que justo me apareció acá. ¡Chapa! Infobae. Dice que por la subida del dólar en Argentina, el salario mínimo argentino está más bajo que el salario mínimo de Haití. Uf. Ahora, hay que decir que la cantidad de subvenciones que tiene el gobierno argentino hace que la crítica que haya hecho Macri en su momento a esto, y que, bueno, no es por tomar partido por ninguno de los dos, así que... ¿Está tomando partido? No, es que hay una cantidad de gente que dejó de trabajar por la cantidad de subsidios que tienen. Claro. O sea, si recibí 300 luquitas de aquí, 400 luquitas de allá, 200 lucas de aquí, y vais juntando, ¿para qué a trabajar? Porque es rico trabajar, cuando vayas a pedir trabajo y te contratan por 400 lucas y estás ganando un millón con subsidios del Estado. Sí, pero estaba ya. Ya no le queda plata. Viste que ya se... A propósito de las pensiones, que acá es una discusión permanente, Cristina Kirchner en algún momento requisó un sistema parecido al de acá, de capitalización individual. Estaban y lo administró, claro. Y se le está acabando eso. Entonces, la plata de los pensionados, sí, argentinos. Entonces, la gente que está empezando a salir a jubilarse, no hay plata. Oh. Oye, qué bueno que tocaste ese tema. Vamos a ver. ¿Los jubilados? Porque sí, ayer ustedes... Atención, abuelitos. Ayer tuvieron una extensa conversación con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Qué gran entrevista. Excelente. Otro nivel, sí, te digo. No, muy bien, muy bien. Muy relajado. Quique Mujica. Aquí está. Aquí está el power. ¿Cómo te quedó el ojo? Aquí está el power. ¿Cómo te quedó el ojo? Pero fuera de bromas. Mira de quién te reíste. Ustedes le preguntaron al ministro de Hacienda qué pasaba con la reforma a las pensiones, a propósito de que Ignacio Briones en algún momento dijo, si se aprueba el segundo retiro del 10%, no se puede hacer la reforma a las pensiones. Les explicó todo el detalle. Que no tiene sentido, sí. De los porcentajes, el gasto para el fisco, en fin. Pero en algún momento les dijo también que ellos estaban... tratando de, cuando digo ellos, el gobierno, tratando de llegar a acuerdo, especialmente con Chile Vamos, para hacer esta famosa reforma a las pensiones. Y ayer, después de la entrevista que dio acá el ministro, tuvo una actividad de obras públicas, que sabemos es una de las carteras donde se está buscando la reactivación económica, se le consulta nuevamente por el tema, a propósito de un proyecto que busca... que la gente pueda retirar un monto para poder comprar su primera vivienda sin subsidio. No la segunda vivienda. No la segunda, la primera. Pues sabemos que en Chile el tema de la casa propia, poder comprar una vivienda, es un tema muy importante. No todos lo pueden hacer. Y fíjate que el ministro no se cierra la posibilidad. Dice, lo estamos estudiando, lo estamos revisando... Hay una pequeña opción de llegar a un acuerdo ahí con eso. Recordemos una cosa importante con respecto a ese tipo de inversiones. El invertir en una casa, finalmente, es una forma de tener tu vejez asegurada, porque es una inversión segura, que va a tener una plusvalía, que llegado el momento puedes vender esa casa y puedes ocupar eso para tu sobrevivencia. Así que hay algo ahí que tiene sentido. Es distinto a la plata que la gasta en algo que no queda después para el futuro. Entonces, yo creo que es verdad que es bastante lógico. Ahora, abrirse esa posibilidad. No reemplaza lo que es la seguridad de una pensión. Si el problema de eso es que tenemos pensiones muy bajas. En mi caso, es mi pensión. Sí, lo que pasa es que son... claro, pero en la amplia mayoría de los jubilados no les alcanza para los gastos básicos. No, pero estoy diciendo, Marco, estoy diciendo de que tú tienes la plata guardada en el banco y te da no sé cuánto mensual. La inversión inmobiliaria puede que te dé más que eso. Así que puede ser una buena inversión para tu vejez. Las AFP, por lejos, son mucho mejor plata que los inmobiliarios. Depende de dónde te compraste la casa. Lo he visto 3 veces en economistas distintos. Renta mucho más. ¿Que cualquier otra inversión? Que cualquier otra inversión. No falta. Si eso, ese no es el problema. El problema no es ese, Marcelo. El problema es que esa plata que ganas te la dividen en 25 años. Claro. Si tú, la diferencia que hay con respecto a una vivienda es que la vivienda tú la vendís de una vez y recibes esa plata. Pero ojo. Pero en cambio, la AFP, tú no recibes toda la plata. Pero ojo, hay gente que monto dividido en 25 años. De que es una buena inversión lo inmobiliario. Es una buena inversión en ese momento, pero no es una buena. No estás juntando dos cosas que son distintas. La AFP es la mejor manera de rentar una plata, por lejos. Mejor que tenerla en un fondo mutuo, mejor que tenerla en una propiedad. No, es correcto. Oye, pero espérate, yo por lo menos, Marcelo, lo entrevistamos a 2 economistas que nos dijeron eso. Acá, en este programa. Yo creo que hay inversiones mejores que... las AFP tienen buena... Si te compráis la moneda, seguramente, o si te compráis un bien que no... Oye, pero es que espérate, aterricemos un poco el tema. O sea, la gente que se compra su primera vivienda no se la compra para inversión. La compra porque necesita un techo, porque no tiene dónde vivir. Estamos hablando del 80% de la gente que se compra una casa y que no sabe idea cuánto va a rentar. Y agrego otro punto. Mucha gente se compra... porcentaje en donde la vivienda mejor que no te compra nada. Agrega. Estamos conversando, Caldeta. Sí, pero es que yo quiero poner un punto y no me dejas. Pon el punto. No, que hay mucha gente que se jubila y ni siquiera ha terminado de pagar su vivienda. Claro, llega antes de tiempo. Bueno, esa es la realidad. Hay crédito hipotecario 40 años. Claro, y bueno, lo que contempla el proyecto y lo que están discutiendo las autoridades, hablan de un autopréstamo, es decir, a ti te podrían autorizar a sacar un porcentaje, esto sería con tope, a sacar un porcentaje de tus fondos para poder comprar tu primera vivienda, pero después tú tienes que devolver el 50% de lo que sacaste. Ah, no el 100. Eso es lo que dice el proyecto original, y por lo mismo ayer el ministro Briones decía, no es una mala propuesta, pero hay que revisarla bien, hay que verla bien, porque este autopréstamo tiene que ser con condiciones muy precisas, muy acotadas, muy claras, para que no se produzca ningún vacío ni nada de eso. Pero la propuesta original dice que tú deberías devolver el 50% de lo que pediste. La propuesta original, eso puede cambiar en la negociación. Porque tu monto de pensión sirve para pagar otras pensiones, pues. Si ese es el tema. Lo que tú pones todos los meses en la AFP sirve para pagarle a la gente que ahora está pensionada. Ese así funciona el sistema. ¿El actual? Sí, pues. Eso funciona en la AFP, pues. Si tú estás pagando ahora. El Mercedes-Benz. Tú vas a la. No, pero si no hay un fondo común. Marcelo, si tú tienes 65 años. Y jubilas, ya no pagas más AFP. Ya se supone esa plata fue invertida durante toda tu plata, no es que esté guardada. Y lo que quién te paga eso, la gente que está pagando su porcentaje. Pero Marcelo. Oye, ya córtenla. Es un fondo. No es un fondo. Es pero tu tú crees que la guardan. No, es tu plata. No, está invertida, pero es la tu plata, no es. Debajo del colchón de José Piñera. Porque si no sería un sistema de fondo solidario, que no es. No, oye, bueno. Estás profundamente equivocado. Solo quiero recordarles que el proyecto que está ahí en el Congreso haciendo el ojito a todas las autoridades para reformar las pensiones contempla una cotización extra de un 6%. Y ahí también se abrió una discusión respecto a cómo se va a distribuir ese 6%. Porque hay gente que dice, no, pues yo quiero que ese 6% vaya a mi cuenta individual. Claro. Pero el gobierno está evaluando mi que... Timota. Un 2% se vaya a la cuenta personal. Es que son solidarios hasta que les decís eso. Pues es la misma cuestión entre la solidaridad colectiva y lo individual. Pero ojo que la ministra del Trabajo, María José Saldívar, e Ignacio Briones, de Hacienda, han dicho en varias oportunidades que es importante, en caso que se llegue a buen puerto con la reforma previsional, es importante que tenga un componente solidario sí o sí. El tema es... ¿Qué porcentaje va a ir? El gran problema es cómo le explicáis a las pymes que tienen que pagar un 6% más de algo. ¿Cómo se hace eso dentro de su presupuesto? ¿Y cómo pueden hacerlo, claro? ¿Y cómo lo van a hacer? Especialmente... Porque una cosa que sí, es justo. Ok, la panadería Donoso que está en la esquina. De ¿cómo le pagan un 6% más a todos los trabajadores que están ahí? Bueno, ¿cómo mejoramos las pensiones? De a poquito, pues de a poquito tiene que ser. ¿Cómo mejoramos las pensiones? Si ya está más que diagnosticado que para eso hay que aumentar la cotización. Porque la proyección de vida aumentó. Claro, pero eso significa que te van a quitar plata de tu sueldo o que el empleador tiene que colocar más plata. Esa es la discusión que está de fondo. Se supone que todo, a por lo menos lo que se ha visto hasta ahora, con cargo al empleador. Bueno, entonces el empleador dice, mira, te voy a bajar el sueldo, Ulloa. No, o puede decir, no voy a contratar más gente por un tiempo. Oye, porque no me alcanza esto. No, ya. Así que mira, es fácil decirlo. Pero del dicho al hecho... Yo creo que hay mucha AFP. Excelente noticia para los afiliados de AFP Modelo número 1 en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Haz de tu presente tu futuro contratando tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada y ahorra para tus futuros proyectos. Aumenta tu pensión y accede a distintas coberturas como indemnización para los tuyos en caso de que ya no estés. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. A la pausa. Y volvemos. Hacemos una pausa en este informativo al estilo Oasis. Ya volvemos por la 102.1 y oasisfm.cl. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal, tarjetas BCI y Somos Mercedes-Benz. Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Comienza tu día con un café y el podcast de Banchile Inversiones. Todos los días, en menos de 2 minutos, escucha el comentario de apertura de mercados y las noticias que marcarán la pauta del día. Búscanos como Banchile Inversiones en Spotify y síguenos para estar al día con la información que mueve tus inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. ¿Crecer así como mi talento en la costura? Estoy recién aprendiendo igual. Sí, algo así. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Ya, veamos si me calza. Por ejemplo, Cuprum 360 te recomienda el fondo adecuado para ti, según tu perfil de riesgo, para alcanzar así el futuro que quieres. Me calza perfecto. Sí, súper. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. Asegurando tu auto con Santander, puedes llegar mucho más lejos. Porque ahora si contratas tu seguro automotriz con nosotros, te puedes llevar hasta 12.000 millas Latam Paz. Sí, sí, 12.000 millas. Canjeala luego por lo que quieras. Promoción válida del 12 al 18 de octubre. Infórmate más en santander.cl. Intermedia Santander, corredora de seguros limitada. No importa si tienes un pequeño balcón o un gran jardín, hoy más que nunca te diste cuenta de su verdadero valor. Por eso, es momento de renovarlo con el especial Terraza y Jardín de Easy. Encuentra una gran variedad de pisos, pinturas e iluminación. También sillas y juegos de living y comedor de terraza para todos los tamaños de espacio. Además, dale personalidad con nuestros productos de Deco Jardín y con los diferentes estilos de cojines, quitasoles y pérgolas. Descubre los productos de nuestro especial solo en Easy y empieza a disfrutar la primavera. Easy, renueva el amor por tu hogar. Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero! Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Sí, pues. Bueno, ya estamos acá. El problema original era... Es Adán y Eva. Adán y Eva, en la manzana. Sí, pues, la manzana, ¿quién la, que, ¿por qué ahora, la sacó? Ella se metió con la serpiente finalmente, es una cosa que yo nunca la bicha, pude dilucidar. La bicha. No hay que... No hay la que, bicha. Hay que, sí, hay que... Oye, ayer 30 y tanto grados, 31, hoy día... ¿Qué? 26. 26, ya, se calma la cosa. Y en este momento, Marcelo, 9 grados. 9 grados en el momento, hay que abrigarse un poquito, pero va a subir, así que capas es el mensaje. Capas para ir creciendo en la medida que avanza. En la medida de lo posible. ¿La encuesta del día de hoy tiene que ver con el 18 de octubre, Marcelo? Exactamente, el 18 de octubre es el momento en que todos estamos nerviosos, ¿qué va a pasar? ¿Qué llamado harías tú para... cómo conmemorar este 18 de octubre? Las alternativas son que sea pacíficamente, que no se reprima, que no haya nada, que pase luego. Ahí está. Me acabo de meter, le respondió un troll. Va a quedar la escoba. Bueno, se para, pues, nanito. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Traje de todo. Muy bien. Como día viernes. Sí. Ah, vamos entonces. Oye, dirá que es viernes, eso sí, es bueno. Sí, pues si es viernes tuvimos una semana corta, lunes. La próxima feriado. Semana es mi cumpleaños. Sí, sí, ya empezaste como a repetir el cassette. Puede ser porque los dos últimos años no has ido a mi casa, puede ser. Y este año tampoco vamos a poder ir porque hay pandemia. Tengo una terraza que se le encargo. Recién inaugurada. Recién inaugurada. Primera pregunta. Le avisé a los vecinos. Oye, mi vecino. Ya. ¡Feliz, feliz! Odiamos a esa gente que repite el feliz, feliz. Sépanlo, es una declaración, un manifiesto de este programa. Oye, vienen a propósito momentos, días importantes para esta canción. Digamos, dejémoslo así nomás. ¿Por qué tienes eso? Porque vienen cumpleaños importantes. Pero si lo acaba de decir. Ah, perfecto. Estaba viendo la pelea. Oye, de Marco, pero, con un señor. Pero, ¿qué pasa hoy? Ya. Primera pregunta. Primera pregunta, chiquillos. Esto es un número, un simple número. ¿Cuántas comunas de Santiago? Del Santiago Antiguo. No, ¿cuántas comunas pasan a apertura inicial? En Santiago. Lo dije en titular. Sí. No, yo diría del país, porque del hay país. De la región metropolitana, pero también hay otras del país. Cuenta. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas? Cuenta. Cuento, ¿cuántas? 6. ¿Qué? 6. Yo todavía estoy contando. Le voy a dar la respuesta correcta a Marcelo únicamente. Bien. Porque él esperó que yo terminara de contar y me doy cuenta que aquí algunas personas. Fernando Porter. Por ejemplo, Fernando Porter pusieron la cifra antes de que yo contara. Y Galdame es equivocado, ¿eh? 6. Muy mal. Que son Tiltil, María Pinto, San Pedro, Curacaví, Pirque y Colina. Perfecto, mira. 1-0. 1-0 en forma rotunda. Arriba Marco Marcelo. Ojalá siguiente. No se corte la luz. Buenas a Curicó. Se oye, vuelta sí. La torta. Y ahí, espérate, y ahí en Curicó, disculpa. Sí, dime. ¿Iba ganando 2-0 Curicó? Sí. ¿Se queda ahí el marcador? No, se va, porque cuando... Si me ganan, te corto la luz. Cuando queda poquito, no, pero no se hace el partido completo. Lo que falta. Lo que falta. Saludo a la gente católica. ¿Y ahora están segundo? No, no, si es que pierden, definitivamente. Pero la Galera pasó puntero. Quedan los dos juntos punteros. Ah, ya. ¿Algo pasó en mano oscura? Pero recordemos que llevaba mucha ventaja. Sí, y perdiendo esa ventaja. No, el tablero electrónico, no el tablero, el tablero eléctrico del estadio se calentó, se sobrecalentó y empezó a salir humo. Y ahí llegaron los bomberos, le tiraron todas esas cosas que tiran y dijeron: esto yo no recomendaría volverlo a prender. Y ahí entonces tuvieron que salir. Claro, ¿cómo viene a jugar a oscura? Claro. Ah, es oscura, sí, le digo yo. Oye, 1-0, siguiente pregunta. Tiki, tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Versión cueca. Tiki, tiki, tiki, tiki. ¿Quién dijo esta frase, chiquillos? Esto es delincuencia y creo que sin ninguna hipocresía, de una vez por todas, tenemos que condenarla. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Felipe Alessandri. Podría haber sido Felipe Alessandri, pero no. Evelyn Matei. No. Germán Codina, alcalde de Puente Alto. Tampoco es Juan alcalde. Sutil. Presidente de la CPC. Roberto Arteagoitía, el Rumpi. El general Baquedano, estatua. ¿Quién? De Barbie. Felipe Arboe, 6 comunas. Felipe Guevara también podría haber sido, pero no es. Cristóbal Colón. Mira. Por acá. Cristóbal Colón 8000. ¿Alcalde quién? De la Florida. Ah, ¿quién? Sí. Por la similitud con el muñeco. Exactamente. Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Pero nuevamente ustedes han acertado fusionando como grupo, porque Marcelo dijo Juan Sutil y Marco dijo presidente de la CPC y la respuesta es correcta. Correcta, señores. La respuesta. Y obviamente tiene relación esta frase con lo que eventualmente podría ocurrir el día domingo en sectores aledaños a la zona cero. Estamos hablando del barrio Las Tarrias, Vicuña Maquena, todo el Bustamante. El perímetro ahí. Entonces, que nos decía, voy a volver al... Tengo solo un testigo. Este señor de este edificio que... Carabineros, dice él, nosotros nos instalamos en las terrazas, en la época que había todos los días algún tipo de manifestación, y dice que se ve perfectamente cómo es el juego, no es un juego porque hay un resultado terrible, pero el juego en que viene Carabineros, los tipos corren para un lado, vienen estos acá, y se produce así como unas mareas permanentemente, claro. Ya se sabe más o menos cómo va. Y dice que lamentablemente para ello, en general por el puente Pío Nono es donde se produce el desalojo de la plaza. Dice que cuando pasan por aquí vienen enojados. Entonces llega justo donde están ahí, rompiendo todas las cosas porque están enojados porque lo sacaron. Son cosas que ocurren. Bueno. Adelante. Gracias, Marcelo. Es una... 2-0. Tengo solo un testigo. 2-0. Arriba Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el embajador de Chile en Paraguay que tuvo que ser trasladado en avión ambulancia, está internado en la clínica alemana a consecuencia de COVID-19? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se llama? En Paraguay. Ah, mira, medio. Sale en todos lados. Ryan Elinco no puede ser porque a él le gusta más bien acostado. Jorge Ulloa. Lo dijo primero Juan Pablo Ferreira, lo dijo también Fernando Porte. Jorge Ulloa, el que era intendente de Concepción. Exintendente y lo sacaron y así, venga y él se vino para acá en vez de atenderse en Paraguay a decir Ulloa. Ulloa, no, aclara en todo caso que... Cecilio Paraná, mira, qué bonito nombre dice. ¿Qué? Que todo ese gasto del avión ambulancia tiene relación con un seguro que tienen los funcionarios de Cancillería. Ya, pero ¿por qué no se quedó a tratarse en Paraguay? Internado, ¿cómo le pregunto? Reportemos. Viste un tenista que no está identificado, pero de alto recurso. De alto calibre. Que estaba jugando un campeonato contra Kurdistán y le vino la cuestión y se escapó en su avión privado. Dijo yo, aquí no me atiendo. Aquí no. Nica. Aquí no. Me recuerdo una situación eso. ¿Tú te escapaste de dónde? No. ¿En su auto privado? Acuérdenme, sí, después. Ya. 2-1, siguiente pregunta. 2-1, vamos ganando nosotros. Sí. ¿Y qué pasa con el tiqui-tiqui-tí? Ahí está. Ganito. ¿Con qué países, con qué selecciones le toca jugar a Chile por las clasificatorias al Mundial de Qatar? ¿Cuáles son sus próximos rivales, sus próximos partidos a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Perú en Chile, Venezuela en Venezuela. En Mérida juegan en el estadio. ¿Sabes qué? Para ponerle emoción voy a darle el punto a los chiquis. ¿Pero por qué? ¿Por qué le quieres dar emoción? No, porque emoción. Hay que darle emoción a la vida. Nosotros dijimos, mirá, nosotros dijimos hasta el final. ¿Te creís a los reyes? ¿Qué te creís, me dice? Pero mira... Todos ponen Perú-Venezuela, nosotros dijimos Perú en Santiago. Pero esa no era la pregunta. Venezuela. Pero es que esa no era la pregunta. Pero es mucho más completa. No. Se produce el empate. Y con esta. ¿Cómo se llama ese que tiene la teleserie? Arturo Moya Grado. ¿Te creía Arturo Moya Grado? Le pone emoción. Con esto se define todo. Atención. A ver. Hoy está de cumpleaños la modelo, también numeróloga. María Eugenia Larraín. Ay, la que me cambió una vez. O sea, que una vez. ¡Cumpleaños! Nunca he contado esto. Acá aparece. ¡Feliz! Me invitó a su cumpleaños a una discoteca. A la. Que estaba ahí arriba. La. Scratch, no, ¿cómo no, se llama? La cama. No, la. La cama azul, no, los cuervos. No, las, ¿cómo se llama? Las urracas. ¿Las urracas? Ya se quemó, po. Las urracas. No, no eran las urracas. No. No, eran. Las burracas. Era una discoteca que existía ahí. Las burratas. Un poco más arriba de Estoril. Las ratas. ¿Te acuerdas? Más a la izquierda había una discoteca. Era una, como una casona antigua. ¿Qué? El kamikaze. No, ¿cómo se llama? ¿Qué dice? La chantua. La chantua. La cocodrilo. La cocodrilo de Andy. Ya no, bueno. No sé, no voy a discoteca. Me carga cumpleaños la gente. La que... Costa Barúa. No me acuerdo cómo se llama. Yeah. Y dice el scratch de Viña. Pues. Pero había una versión chilena. No, chilena. Chilena, ustedes que son del extranjero. Las brujas, dice Juan Pablo Ferreira. Y tiene sentido, ¿eh? Que Querita la Reina haya celebrado las brujas. La pregunta la Heaven, es... Heaven. ¿Qué profesión? Costa Barúa. Go, creo que se llama. ¿Qué estudió? ¿Cuál es su carrera? La carrera de María Eugenia Larraín. A la cuenta. De 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingeniería comercial. ¡Y han ganado! ¡Bien! ¿Viste? Si yo fui al cumpleaños. Sí. Yo supe, ella decía. Pero espérate. ¿Quién es la ingeniería comercial aquí? Me interesa saber algo. Con razones numerólogas. Ella hacía sus cumpleaños con disfraces. No, esta no era, esta era bastante normal, pero. Era desnudo. Había un momento en una mesa con sentado. ¿Tú fuiste? Sí, fui ¿pero porque en qué estábamos época? En el matinal, entonces nos invitó. ¿En qué época? Esto debe ser el 2005. ¿Bambán? Previo, yo creo. Ya. Previo a Bambán. ¿Pero Bambán cuándo fue? No la me portada, acuerdo, no. Ellos dos vestidos de blanco en la playa. Por eso, esto fue antes de eso. Antes de eso, ella yo creo que estaba recién como irrumpiendo en el mundo del espectáculo. ¿Y ella, perdona, ella estaba con Chino Río? No, Chino Río fue después. No, después. Fue después. No, esto es antes. Yo creo que sí, no tenía todavía esa. Estaba, me acuerdo. Me dicen, fue en la batuta. El cumpleaños. Fue en la batuta. Estaba el hermano de Nico Mazú. Claro. El hermano mayor. No, el menor. ¿El Estéfano? ¿Estéfano es mayor? Perdón que le diga así, pero es que es Viña Marino y en Viña nos conocemos todos. Frankenstein Mazú. Tiene que haber sido el hermano mayor. Sí, porque como... ¿Pero es un gato? ¿Por qué hacer este gesto? De yeso, sí. Vamos a una canción. A ver. Everybody sing. shame. Everybody groove. Everybody shine. Mary, Mary, you're on my mind. The folks are gone and the place will be mine. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, ha llegado el momento, ¿eh? Ay, vamos a cantar. Voy. Intendente Felipe Guevara habló en la previa del aniversario del 18 de octubre. Dice que ojalá no tengamos destrucción de la ciudad. Es antidemocrático manifestarse violentamente. En paralelo, alcaldes, comerciantes y empresarios se mostraron preocupados e hicieron un llamado a la no violencia. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Qué otra vez instrucción? Sí, ¿pero por qué puse justo esa? Ahora. ¿Pero cómo me están dejando mal esto, cayó? Ahí. Me están dejando mal. Usted ha llamado a la línea 800. Ya, salgamos de ahí mejor. Hablemos del plan paso a paso. 6 comunas pasan a apertura inicial, 8 a la etapa de preparación en el caso de la región metropolitana. Por su parte, Renca, Paine, Melipilla, Maipú, San Joaquín, Lo Espejo, El Monte y San Bernardo van a entrar a la fase 3. En varias comunas del sur del país se registraron retrocesos. Na-na-na-na-na-na. Esta es la que cantaba. Los caminos de la vida. Un homenaje al presidente Piñera. Y su karaoke. ¿Cómo era? Sí. Que Carpool Karaoke. Ay, oh, estas canciones. La región metropolitana completó por primera vez dos días bajo los 3.000 casos activos de COVID-19 desde que se informa este ítem a nivel regional. A nivel país, en las últimas 24 horas se contabilizaron 1.122 casos nuevos. Caledonia se llama la discoteca, me dicen, enano. No. Macedonia. Macedonia, puede ser, un postre. Esta tú la debes conocer. Me pilla de... Qué intenso es esto del amor. Qué garra tiene el corazón. Por Dios, canciones malas. Pablo Alborán. Pablo Alborán. Un saludo, Pablo. Por fin se llama. Nosotros aquí destruimos carrera. La Corte Suprema decidió entregar a la Fiscalía acceso parcial a los correos electrónicos del MinSal. No se permitirá el acceso a las comunicaciones relacionadas a la compra de insumos y de la destinación de funcionarios militares. El ministro de Salud, Enrique París, ¿qué dijo al respecto? Es ¿qué dijo? Lo correcto, dice. No, no le crees. Oh, París. Oh, París. No, es Camilo Salinas tocando piano, en realidad. Bueno, se llama parcial nublado. Gobierno dice que está evaluando propuesta de retiro de fondos de pensiones como autopréstamo para comprar la primera vivienda. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reconoció que se evalúa esta y otras ideas que han planteado desde los partidos de Chile Vamos para incluir en la reforma de pensiones. A gozar. Solo por curiosidad. Señora, tendrá palta para que me lleve. No, pero yo en la quiero mesa, un churrasco en la mesa con los hijos. Pásame la sal. Hijo, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Qué invento en trapa? Cualquiera puede jugar. Con esto termino. Se llama el préstamo esa canción. Con esto termino. Duelo entre Curicó y Universidad Católica tuvo que ser suspendido por un incendio y corte de luz en el estadio La Granja. Se quemó el tablero electrónico del estadio cuando se jugaba el segundo tiempo. Curicó estaba ganando este compromiso ante los Cruzados por 2-0. Hay gente que juega primero esta. Esta es conocida. ¿Qué escucho? La media introducción. Por eso tenéis que criticar. Número uno. ¿Pero por qué no parte en realidad? Ahí. ¿Qué es esto, la ley? Solo Beto Cuevas puede aplaudir así. El duelo. Oh. Ese de que el disco era con las manos así pintadas. Sí. Exactamente. ¿Sí? Ah, era Las manos. pintadas. ¿Cómo lo va a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Oye, ¿usted tiene alguna fobia? Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Que llega en el momento menos. Tenemos nanofobia. Le tenemos un miedo, un pavor a nuestro control, que es una cosa impresionante, porque te queda mirando con esos ojitos tiernos que tiene, pero al final te fagocita como si fuera una bestia. Con tus tarjetas de crédito BCI, organiza tus gastos de octubre, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Si me das tantito, yo llego a esa cuña, porque ¿sabes cómo partir excelente todos los días? ¿Cómo? Con un buen café y el podcast de Banchila Inversiones. Ay, claro, en menos de 2 minutos te informas del mercado financiero y de las noticias que marcarán el día. Banchila Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Escúchalos en Spotify. Vamos a conversar con alguien que está muy, muy preocupado por lo que puede pasar el fin de semana después de esta pausa. Exacto, Marcelo. Esto no es un espacio comercial. En verdad, sí. Ya volvemos con Marcelo y Marco por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y Banco BCI. Es hora

y los vecinos muy angustiados y la municipalidad haciendo asistencia psicosocial, llevando psicólogos a los condominios, tratando de reponer en algo la luminaria, los contenedores de basura, y en eso agradecer a los funcionarios municipales, los de aseo, de seguridad, al pie del cañón, 24 horas. ¿Y la pandemia? Y luego nos pesca la pandemia. En marzo nos pesca la pandemia muy fuerte, 143 días de cuarentena, no salíamos nunca, era como el día de la marmota esta cuestión, nunca logramos avanzar. Y luego de un tremendo trabajo de los equipos de salud, del ministerio, de la municipalidad, y responsabilidad de los vecinos, debo agradecer eso, mucha responsabilidad, pasamos a fase 2, que fue muy cortita, menos que Barnechea y que otras comunas del sector oriente, y ahora estamos en fase 3, y según informaba un diario esta semana, ya los números de Santiago nos hacen candidato a pasar próximamente a fase 4, lo que ha sido bastante destacable porque hemos ido avanzando. Yo ahí pedí cautela porque dije, oye, fue tan angustiante la cuarentena que la diferencia entre la fase 3 y la fase 4 es principalmente los restaurantes o cines que pueden abrir a medio aforo. Yo dije, oye, no vayan a hacer la inversión y después nos pase lo mismo que en Las Condes, que el alcalde lo escuchaba el otro día a Lavín diciendo, oye, se nos han disparado los contagios, por favor retrocedamos. Entonces, ahí tenemos que irnos con cautela. Yo prefiero estar un poquito más en fase 3, bien consolidado, y de ahí más adelante pasarnos a fase 4. Alcalde, el año pasado nos pilló a todos por sorpresa el 18 de octubre y todo lo que pasó a continuación. Pero este año ya sabemos que viene estas fechas que son riesgosas. Después vendrá el plebiscito, pero este fin de semana se ve complejo. ¿Cómo se ha preparado Santiago para esto? Bueno, mucha relación con los vecinos. Ayer tuvimos reuniones con las juntas de vecinos del sector de San Borja, las tareas forestales, etcétera, con los comerciantes, que también hay del Eje Alameda, de Ramón Corbalán, que también lo han pasado pésimo. Y la municipalidad, que ha hecho, hemos coordinado con ellos formas de trabajo, hemos tratado de limpiar toda la zona del forestal de San Borja, sacar los globos de alguna luminaria, algunos escaños han sido retirados, los contenedores de basura, estos verdes grandes que los queman también, los hemos guardado. Es súper complejo porque no es normal y no podemos normalizar, claro, ese tipo de actitudes. Es muy complejo. Ayer me mandaron fotografías de que estaban tirando piedras, peñascasos grandes en los alrededores, en las inmediaciones, para posiblemente después picarlas con un cincel y tirarlas en una eventual manifestación. Entonces tuvimos que salir en la tarde a recoger todas estas piedras, a sacarlas de todo el lugar para que no fueran armas finalmente utilizadas contra la propiedad privada, pública, policía, etcétera. ¿Hay conversaciones con el carabinero? ¿Un plan? ¿Se le presenta al alcalde o eso es independiente? Es independiente. Yo tengo una buena coordinación tanto con el intendente Guevara como con carabineros, pero lo que a mí respecta, nosotros entramos después de la manifestación a apagar fogatas, barricadas, a limpiar, a evaluar los daños, si es que han habido daños. O sea, es bien complejo porque yo no soy el encargado del orden público. Sí nos coordinamos y nosotros tratamos de dar nuestras recomendaciones donde la ciudad sufrió más daño en marchas anteriores para que ojalá los manifestantes sean dirigidos a otros sectores que pueden generar menos daño, pero muy complejo. Y una vez que se van los manifestantes, yo he acompañado a mi equipo 10, 11, 12 de la noche y entramos con todo a limpiar, a apagar fogata, a tratar de reponer algún semáforo que haya sido dañado, la luminaria lo mismo. De verdad que es muy agotador y muy complejo, y yo espero que esto decante ya con el plebiscito del próximo fin de semana. Alcalde, se le ha visto también que, aparte de la contingencia, que este año ha sido súper dura, como decía usted, también en sus proyectos, no, lo que era su plan de gobierno comunal. Sí. Y usted estuvo inaugurando el otro día un sector de árboles nativos en el Parque O'Higgins. ¿Qué hay de su viejo proyecto para Santiago? No, seguimos avanzando. Yo ahí agradecer a los equipos aquí de la Secretaría de Planificación. Ayer, por ejemplo, inauguramos la Plaza del Pedregal Nueva, que fueron 600 millones de pesos. Estuve caminando. No sé si ustedes alguna vez han estado en Miami, en los Windward, estos como murales de ciudad que hicieron. Sí, muy bonito. Aquí un grupo de artistas, porque realmente vale la pena, a ustedes que les gusta la ciudad, ir a verlo. En Mata Sur, en la calle Cuevas, 8 artistas o 10 artistas, unos murales, pero no bonitos, maravillosos, con el apoyo de la municipalidad. Entonces es un barrio mixto, Matasur, que es residencial y de empresas, y las empresas bajaban las cortinas los fines de semana y quedaba bastante desolado el barrio. Y ellos en cuevas pidieron permiso a la fachada de estas empresas y hicieron unos murales alusivos a la historia del barrio, y realmente quedó espectacular, apoyados por nosotros. Y una plaza que está justo en la esquina de Cuevas con Mata, se la pedimos prestada a Metro, un sitio oriazo en verdad, y que lo convertimos en una plaza circo, porque hay ahí actividades circenses. Y eso es darle vida a la ciudad, fortalecer el tejido social. Esto nace de los propios vecinos, nosotros los apoyamos con algo de recursos para poder hacer los murales, contratar los artistas, que muchos artistas son del barrio, y eso es proyecto ciudad, eso es lo que a mí me encanta. Paralelamente con eso estamos cambiando toda la luminaria de la comuna, vamos a dejar todo en LED, vamos a inaugurar dos centros de salud, uno en diciembre y uno en julio del próximo año. O sea, hemos ido avanzando. A ver, y en relación a uno de los problemas previos a el estallido social, de hecho, la difícil relación con los estudiantes de la comuna, recordemos que había ya problemas en algunos... En el Instituto Nacional. Principalmente. ¿Cómo ve el futuro de ese mundo, el mundo estudiantil? ¿Cuándo podría volver las clases? ¿Están pensando en marzo, si es que volviesen? ¿Cómo es la relación con los alumnos de esos del Instituto Nacional, por ejemplo, actualmente? Este año, mira, partir por lo positivo. Cuando yo asumí, habían 7 colegios permanentemente en toma, con violencia: el Confederación Suiza, el Liceo de Aplicación, el Instituto, el Liceo 1, y eso se fue acotando. El año pasado fue muy fuerte, y quizás con más violencia, el Instituto Nacional, y algunos destellos en el IMBA, en el internado o en el Liceo de Aplicación. Los otros fueron bastante tranquilos, entonces ya eso es positivo. Y luego instauramos una mesa con el colegio de profesores, con los alumnos, los apoderados, los mismos directores, para ver cuándo retomamos las clases. Yo me hace presagiar que posiblemente en marzo estén las condiciones, porque sobre todo en los liceos de Santiago los alumnos no son residentes, no es que el colegio le queda 2 cuadras, le queda 4 comunas de distancia, vienen de Quilicura, de Puente Alto, algunos de incluso de Rancagua, a estudiar a Santiago, y muchos de ellos viven con sus abuelos, y cómo se transportan en Transantiago, en metro, en metrotren. Entonces no queremos que se transformen en vectores. Santiago tiene una característica especial, que yo lo he hablado con el ministro y le he dicho: oye, vámonos con calma, no es que no queramos volver, pero no vaya a hacer cosas, miremos lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, con los rebrotes, de que estos 34.000 alumnos que se movilizan por la región vayan a transformarse en vectores y después nos disparen los contagios. Pero subsanado eso, yo calculo que marzo es una buena fecha, ya que uno puede presagiar que vamos a volver a clase. Y con respecto a este año, que ha estado sin clases, por ejemplo, en el Instituto Nacional estamos haciendo batería de baños completamente nueva, estándar COPEC, o sea, muy buenos baños, y incluyendo baños para mujeres también, porque uno de mis desafíos es transformarlo en mixto. Estamos haciendo las autorizaciones. Después el patio de honor, que es el hall central, que estaba muy dañado, donde quemaron el estandarte. También estamos viendo alianzas público-privadas para poder recarpetearlo completo, porque ahí hay multicancha, hacerlo entero de nuevo. Ya borramos todos los rayados de la perímetro del colegio, cambiamos los vidrios, estamos arreglando las bombas de agua. Y así en cada uno de los colegios, aprovechando este año sin clases para poder hacer mejoras. Alcalde, también usted ha sido, al menos ha hecho notar bastante los problemas de hacinamiento, los problemas de migración, e incluso habló de hambre en algún momento. ¿Qué hay de lo que ha pasado en su comuna en términos de la crisis sanitaria, económica y también la crisis social? Es una realidad que muchos esconden debajo de la alfombra. Yo tengo 300.000 migrantes en la comuna. La mitad de la población, Santiago al 2020 son 600.000 habitantes, la mitad. Entonces cuando ayer yo veía un reportaje del barrio Meix, cómo está el comercio ambulante ilegal, yo diría que el 85% son migrantes, y cuando nos acercamos para tratar de ayudarlos, tratar de formalizarlos, nos dicen: yo no tengo RUT porque entré por un paso ilegal, o entré con la visa turista pero se me venció hace 2 años y no tengo ni la provisoria, que es la visa provisoria, no tengo menos cédula de identidad, y frente a eso, como ellos están irregulares en el país, yo no tengo ninguna posibilidad, ninguna, de poder darle un permiso precario o de poder formalizarlos con una patente en la vía pública. Y junto con eso, que el tema del comercio ambulante, en las viviendas. La semana pasada ahí en Agustinas con Brasil tuvimos un mega incendio, 115 personas que vivían en una casa, en una, esta casona del siglo pasado, que el dueño las arrienda por piezas, las subdivide las habitaciones. En una habitación con una cortina de baño, yo lo he visto mil veces, y como los techos son muy altos, pone camarotes. Cada uno enchufa un hervidor, cada uno enchufa un calefactor, y lógicamente el servicio eléctrico de la casa es del 1900 y se terminan quemando. Eso yo pedí una ley de subarriendo. Los 8 diputados de Santiago, doña Maya Fernández, Giorgio Jackson, Sebastián Torrealba, la Marcela Sabat, todos han presentado proyectos de ley muy similares, pero todavía duermen en el Congreso, y eso es una complicación muy grande. El fin de semana sin duda va a ser complicado. Me gustaría que le dijera algunas palabras a quienes van a ir con ánimo no de destruir, sino de reunirse para manifestarse, porque están de acuerdo con el objetivo final de esas manifestaciones de hace un año. ¿Qué le diría usted a la gente que va a ir este fin de semana, el domingo, a la Plaza Baquedano? Que el 18 de octubre y la gran marcha que hubo el año pasado en noviembre de más de 1 millón de personas nos hizo despertar a todos, fue un remesón a la sociedad. Y eso tenemos que conmemorarlo de buena forma. El país va avanzando hacia una nueva constitución y somos muchos los que estamos por el apruebo y queremos que existan cambios, pero la violencia a nada conduce. La violencia nos divide, nos polariza, nos hace retroceder, genera miedo, y sobre todo a mí como alcalde me interesa mucho mis vecinos, los 30.000 vecinos que viven en esa zona y que han vivido una angustia durante un año que como sociedad también tenemos que dejar completamente fuera. Y espero yo que las manifestaciones sean pacíficas, sin violencia, como son naturales en una democracia. Y a propósito de eso, era impensado que tuviéramos el 25 de octubre una votación para un plebiscito para nueva constitución. ¿Cómo está preparado Santiago para eso? No, bien, tenemos bastante experiencia, Marco, en eso. Yo, el secretario municipal que lleva como 25 años acá, siempre ha sido el encargado electoral. La única diferencia, y ahí hago la aprehensión, es que tenemos más colegios. Por ejemplo, yo que siempre había votado en la escuela Brasil, me cambiaron. Entonces, que la gente revise cervel.cl, porque tenemos 9 establecimientos más por el tema de la pandemia, para que no se generen aglomeraciones ni hacinamientos. Entonces, a muchos nos han cambiado. Por favor, que vean. Vamos a tratar de poner este fin de semana en las ferias personas revisando, porque sobre todo para el adulto mayor que me dice, yo desde el plebiscito del 88 había votado en un colegio X, en la escuela Alemania, y no me vengan a cambiar ahora. Entonces a veces es mejor ver antes, porque muchos de ellos no tienen acceso rápido a internet. Vamos a estar este fin de semana en las ferias dándole la información a la gente. Muy bien. Muchas gracias. Alcalde, usted va a la reelección, ¿no es cierto? Sí, quiero ir a una reelección para terminar mis proyectos. Yo creo que 8 años es suficiente, porque además la tradición acá en Santiago es que los alcaldes duran 4 años y muchos muy buenos proyectos quedaban truncos. Yo quiero terminar mis proyectos y de ahí volver al mundo privado. Ah, muy sí, bien. No sigue para arriba. No escala a otros cargos. No, mira, nunca un alcalde de Santiago ha seguido subiendo mucho más allá. A mí me encanta el mundo municipal, entonces el tema parlamentario no me atrae demasiado, me encanta la ciudad, el municipalismo y todo eso. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, que esté muy bien. Adiós. Era Felipe Alessandri, alcalde de Santiago. Vamos a una canción de Santiago. Municipal. Ponle un lugar, tu corazón, a Santiago. Ponle tu corazón, un lugar en el lugar a Santiago. No, era ponle, dale. Bueno, déjame decirte que Marcelo tiene una información muy importante que darnos a todos. Bueno, empecé la primera vez que tenés tiempo, Marcelo. Empecé hace un rato y no pude terminar. Las fobias son una cosa muy interesante. La nofobia, te contamos. Todo el mundo tiene alguna fobia y hay de las más diferentes y curiosas. Por ejemplo, ¿tú sabes cómo se llama una persona que... Bueno, primero, ¿cuáles son las más comunes? Según el manual de diagnóstico y estadísticas de los trastornos mentales, quinta edición que acaba de aparecer, hay la fobia más común, son la agorafobia, que es el miedo a lugares. Ya. Yeah. Agorafobia, pero no el espacio abierto. Pues esa es una de las versiones más conocidas. Una vez me vino. Porque es de un lugar en particular. Así. Tuve la suerte, la dicha, ¿ya? ¿No? De estar en Barcelona y en la Plaza Cataluña, que es una plaza muy abierta, iba en la mitad y me vino la sensación como de vértigo, pero al revés, como que iba a salir de volando. No de claustrofobia, sino de... No, que iba a salir de repente volando de la plaza y me tuve que bajar. ¿Te habéis tomado algo? No me había tomado nada, unas chelitas nomás. Y no, y ahí fíjate que mi mujer la dudó, dijo... Tal vez esto no es buena idea. No habíamos casado y me dijo, a diablos. Así que esos son los problemas que tenía. Las fobias están organizadas dependiendo de si son fobias sociales, fobias a lugares o, por ejemplo, miedos relacionados con animales. Hay fobias que tiene a la araña, a los perros, a los insectos, al entorno natural, por ejemplo, que gente tiene fobia a los truenos, a la oscuridad. ¿Será cierto eso, Marcelo, de que uno tiene una fobia porque viene con una historia, una carga genética, en donde antes, hace 100.000 años, no tengo idea, si te picaba una araña te morí, ¿no? No había nada. O sea, es instinto de supervivencia. Claro, una serpiente. ¡Me mordió una serpiente! ¡Chao! No había ni una cuestión. No, ahora llamáis y te vais a una clínica. No tengo ninguna duda que ese instinto viene de experiencia muy de pasado. Y probablemente claro. El de los truenos también. En algún momento que hubiese... ¡Un trueno nos vamos a quemar! Y se quemaban y se morían. Se quemaban, claro. O alguien se había pegado... En ese sentido, qué avance de la ciencia. Sí, hemos logrado explicar tantas cosas. Claro. Bueno, pero hay fobias poco comunes y eso es lo interesante. Por ejemplo... Está la aerofobia, que es el miedo a volar, que es más o menos lógico. El hombre no fue hecho para volar. ¿Para los aviones o a fumarse un yo-yo? No, a volar en avión. Pero hay gente que tiene, por ejemplo, la hemofobia, que tiene miedo a la sangre. Ves sangre y viene yo tengo un hijo que ve sangre y se desmaya. ¿Tú también? El nano también, fíjate. Mira, Mira. Chistes quedarte. Ay, ahora, mira, los voy a dejar. Los tengo acá en la billetera. Y la... Alectorofobia. ¿Qué es eso? Miedo a los pollos. No a los gargajos. no a la flema, digamos. No, a los flemas. Ah, esto es muy raro. Onomatofobia. Onomatofobia. Gente que le tiene miedo a los nombres. Si me llamo Jorge. ¿Qué? No lo digas. Corre. Pogonofobia, que es miedo a las barbas. Ojo. Un barbero que sea así. Nefofobia, que hay gente que le tiene miedo a las nubes. ¡Viene! ¡Se viene ¿Tiene encima! ¡Tiene forma! Criofobia, miedo al hielo o al frío. Y de verdad hay cosas muy raras. Antofobia, miedo a las flores. La afenfosfobia, miedo a ser tocado. Oye, pero espérate, dice la potofobia, aquí nos está señalando con mucha claridad. Francisco Elorrieta, y yo lo busco para ver si no nos está agarrando para la palanca. Y existe. Es la sensación de miedo o temor a beber alcohol o bebida alcohólica. Potofobia. Uno hubiera dicho otra cosa. Mira, no hay una relación. Oye, directa, y la cacofobia. Gracias. Claro. La cacofobia es miedo a la fealdad. Y la tripofobia, ¿qué será? A ver, vamos a buscar. Ay, qué sucio, me sale una página porno. No hay todo, miedo a los árboles, miedo a los categoría. Dentofobia, miedo a los dentistas. El miedo a la repulsión generada a mirar o estar cerca de figuras geométricas. Chuta, la dentofobia. Oye, que estamos tocaditos. Mira, ojo, Carleta. ¿Qué irán los gatos de nosotros? Gamofobia, miedo al matrimonio. Ah, sí, tiene razón, Caltame. Que está el clásico sketch del claustrofóbico agorafóbico. Que se veía una cámara y se escucha un grito dentro de una casa. ¡Ah! Y el tipo corre afuera. ¡Ah! Y después vuelve a entrar. ¡Ah! Porque es claustrofóbico y agorafóbico. Oh. Y está todo el día. todo el día en eso. Y es un chiste muy gracioso. El caco. De cuatro locos en el set. ¿O caca? ¿Cómo era? Caco fue. Por favor, te voy a pedir un poquito más de altura. El de la fealdad. Ah, yo pensé que era otra cosa. No, no, la caca. ¿Caco? Debe haber. A los ladrones, los cacos. Debe haber. ¿Te acuerdas que a los ladrones le decían los cacos? Cuatro cacos, ¿y el malulos. ¿Y el matrimonio cuál es? Mira, hay uno que se llama octofobia, miedo a la figura 8. ¡Oh! ¿Y uno hubiera dicho otra cosa? Imagínate, así como, no, yo no hago octavo básico. Paso directo a primero medio. Bueno, pero todo está. No, oye, todo pero tratable. Dale, no, la ropa reía. Ya lleva mucho rato con la fobia. La hipopotomonstruo esquipedaliofobia. ¿Sabéis lo que es? ¿Qué? Es la fobia a las palabras largas. Qué fantástico. Bueno. No, pero ustedes tienen fobia reconocida. ¿O que se den cuenta, aunque no estén diagnosticados? No, yo no tengo ninguna así muy potente. Pero yo creo que tengo un poco de claustrofobia. Yo, por ejemplo, en el colegio, cuando de vez decían al montoncito, ya no se hace eso, parece. No. Pero al montoncito, que alguien se caía y todo, al montoncito se lanzaba, se quedaba en la parte más... Baja. Me venía una cosa. Un sofoco. Muy heavy. Yo tengo vértigo y claustrofobia. Yo vértigo me he dado cuenta que tengo. Una vez nos pasó con Marcelo y íbamos a hacer una toma en la torre de la telefónica. Sí. Y había que subir al helipuerto y no pude. Oh. Pero el día anterior habíamos estado haciendo programa de noche, pero de noche no había problema. De día con luz. Entonces mi problema era hacerlo con luz. Un alcance. ¿El programa de noche era con trago? Era con trago. Ah, por eso. Era un poquito. Por eso. Por eso. Tal vez pueda haber sido eso. Eso ayuda. Pero es terrible. Definitivamente. Pero no, el vértigo tiene esto de que como que te llama el caerte. Claro. ¿Qué? Ah, eso me pasa a mí. Yo cuando estábamos ahí, yo me asomé a la orilla. ¿Qué se quiere tirar? Uno de verdad se puede y uno dice, es tan fácil. Es tan fácil. Y ahí empieza gallo, como una... El gallo loco. Bueno, así empieza. Y está la heterofobia y la homofobia. Ah, bueno, esas son terribles. Ah, no. Bueno. No alcancé ni otra cosa más, ¿viste? Yo estoy solo. Ya, pero dilo corto. Ahí tiene fobia. Fobia no terminar la noticia. Habría una fobia, porque le ponen nombre a todo. Tiene pausa fobia. Mi mamá hubiera dicho... Pausa fobia. Fobia a las fobias. ¿Cómo? ¿Habrá una fobia a las fobias? Odio el odio. Lo odio. Fobia a las fobias. O la fobia a tener miedo. ¿Ven? No aparece, fíjate. Habría que inventarla. Bueno. Con tus tarjetas de crédito BCI organiza tus gastos de octubre. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Está acá. Oye, ¿sabes cómo partir excelente todos los días? Cuéntame. Con un buen café y el podcast de Banchile Inversiones. Claro que sí, en menos de 2 minutos te informas del mercado financiero y de las noticias que marcarán el día. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Escúchalos en Spotify. Y ahora tendremos un viernes constituyente a continuación con todo el ritmo, papi. Sí, ya volvemos. A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia y WOM. Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Comienza tu día con un café y el podcast de Banchile Inversiones. Todos los días, en menos de 2 minutos. Escucha el comentario de apertura de mercados y las noticias que marcarán la pauta del día. Búscanos como Banchile Inversiones en Spotify y síguenos para estar al día con la información que mueve tus inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Seguimos innovando para darte nuevas experiencias. Nueva web Santander. Más rápida, más accesible e inclusiva. Y más moderna. Conócela ahora en santander.cl. Nueva web Santander. Tu nueva forma de navegar por el banco. Santander, tu banco. No importa si tienes un pequeño balcón o un gran jardín, hoy más que nunca te diste cuenta de su verdadero valor. Por eso, es momento de renovarlo con el especial Terraza y Jardín de Easy. Encuentra una gran variedad de pisos, pinturas e iluminación. También sillas y juegos de living y comedor de terraza para todos los tamaños de espacio. Además, dale personalidad con nuestros productos de Deco Jardín y con los diferentes estilos de cojines, quitasoles y pérgolas. Descubre los productos de nuestro especial solo en Easy y empieza a disfrutar la primavera. Easy, renueva el amor por tu hogar. Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero! Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. El show debe continuar. Marco y Marcelo listos y dispuestos. Seguimos con Esto no es Plaza Italia en Oasis. Esto no es una entrevista. Bueno, aquí estamos, ¿eh? La temperatura no ha variado, sigue pegado en 10 grados, fíjate, con 95% de humedad, 8.32 minutos, y estamos en nuestros viernes constituyentes, Marcelo. Y estamos ya casi terminando, porque recordemos que el próximo fin de semana ya no queda nada. Es el plebiscito, y hemos ido conociendo, sabiendo de la historia y de los contenidos de una constitución en general y de los posibles cambios que podría tener la actual. Y para eso vamos a conversar con Marisol Peña, que es abogada y académica de la Universidad Católica. Fue presidenta, además, del Tribunal Constitucional entre los años 2013 y 2014. ¿Cómo estás, Marisol? Buenos días. Hola a los dos. Hola, Marcelo. Hola, Marco. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted, Marisol? Hemos pensado que es el momento perfecto para entrar a hablar, dentro de una constitución en general de cualquier país, de los poderes que hay de contrapeso a los poderes tradicionales que conocemos. Y uno de ellos es justamente el Tribunal Constitucional, este ente que regula que las leyes tengan que ver y no pasen a llevar alguna ley de la Constitución. Quería preguntarle, Marisol, si es que este ente existió desde la primera Constitución en Chile o es una cosa más o menos reciente. La verdad es que durante el siglo XIX... la Constitución de 1833, que ha sido la más longeva que Chile ha tenido, disponía que solo el Congreso tenía la capacidad de interpretar las leyes. Yeah. Por lo tanto, el sistema que rigió durante todo el siglo XIX prácticamente y hasta la Constitución de 1925 era que solo el Congreso se autorregulaba en este punto, de tal manera que se había dictado una ley errónea, eventualmente inconstitucional, solo él lo podía corregir, pero no tenía un ente externo que lo controlara. La Carta del 25, por primera vez, confía el control de las leyes a la Corte Suprema, yeah, pero en casos concretos y respecto de preceptos legales que se encontraban vigentes. Y este sistema que instituyó la Carta del 25 a cargo de la Corte Suprema se mantuvo durante toda la vigencia de la Carta del 25 como un sistema de control posterior de leyes vigentes, con la diferencia que en el año 1970 se impulsa una gran reforma constitucional que establece por primera vez en Chile un tribunal constitucional especializado, que se instala en el año 71 y funciona hasta noviembre 73 por los acontecimientos, claro, propios de la época, presidido por don Enrique Silva Sima, que había sido Contralor General de la República, y ese tribunal, primero en Chile, alcanzó a dictar 17 sentencias. Esa es un poco la historia del Tribunal Constitucional. Después vuelve a aparecer en la del 80. En la del 80. Exactamente, después es repuesto, digámoslo así, en el capítulo séptimo de la Constitución que entra a regir el 11 de marzo del 81. ¿Y en general en las constituciones del mundo existe el órgano del Tribunal Constitucional o la Corte Suprema también? ¿Cómo opera? Lo primero que debiera decirles es que hoy ustedes no encuentran un país del mundo donde se piense que el legislador es infalible. Ese es un primer axioma. O sea, el legislador se puede equivocar. Y la forma más grave en que el legislador se puede equivocar es cuando, aunque no lo haya querido a propósito, vulnera derechos fundamentales. Entonces, lo que hacen las diversas constituciones del mundo es establecer lo que se llama un control concentrado de constitucionalidad de la ley, que está a cargo de un tribunal especial, distinto al Poder Judicial, autónomo, con gente que tiene otra especialidad distinta a la de un juez ordinario. Ese es un sistema que se llama el Sistema Europeo de Control de Constitucionalidad. Y el otro sistema es el que lidera hasta el día de hoy los Estados Unidos, donde es la Corte Suprema, o sea, la cúspide del Poder Judicial, la que realiza esta tarea. Y muchos países en América Latina copiaron este sistema y tienen salas constitucionales de la Corte Suprema, como sucede, por ejemplo, en Costa Rica. Perfecto. Ahora, se ha dicho también, Marisol, y la crítica que viene más bien desde el Parlamento, del mundo político, es que el Tribunal Constitucional opera como una tercera cámara, porque también es un ente político, ya que sus miembros son elegidos por los partidos. ¿Qué hay de eso y qué es lo que se podría reformar? O cambiar, o escribir de nuevo, no sé, para que tantas susceptibilidades, para que nadie se enoje. Es muy buena pregunta, porque lamentablemente hasta la presidenta actual del Tribunal Constitucional reconoció en una entrevista de marzo de este año que el tribunal operaba con una tercera, como una tercera cámara, así que se podría aplicar ahí el principio de que a confesión de parte relevo de prueba. Pero haciendo caso omiso de ello, el tribunal no es una tercera cámara. Nunca desde su nacimiento, desde el nacimiento de esta institución a comienzos del siglo XX, gracias a la obra de un jurista que se llama Hans Kelsen, nunca se planteó de esta manera, sino que se planteó que el Tribunal Constitucional estaba llamado a complementar la obra legislativa. Ustedes partieron hablando de los contrapesos, ¿se acuerdan? Sí, sí. Entonces, el Tribunal Constitucional, en el fondo, fue planteado originalmente como un contrapeso a la obra del legislador, pero para completarla y para perfeccionarla. Por lo tanto, no es literalmente parte de la obra legislativa, ni menos es una tercera cámara, porque el tribunal no legisla, sino que básicamente lo que hace es impedir que un precepto legal opere en el ordenamiento jurídico cuando tiene un cortocircuito con la Constitución. Ahora, ustedes me preguntan ¿qué es lo que se podría cambiar? Yo creo que la cirugía más importante que debiera hacerse, ya sea vía reforma constitucional o una nueva constitución, es un cambio al sistema de nombramientos de los ministros del Tribunal Constitucional. Porque efectivamente, salvo el caso de la Corte Suprema, yo tengo el orgullo de haber sido designada dos veces por la Corte Suprema. La Corte Suprema es un concurso público, televisa las audiencias en que se entrevistan los candidatos. Pero en verdad, los otros candidatos, los tres que designa el presidente de la República y los cuatro que designa el Congreso, la Cámara o el Senado, se designan por razones políticas. Claro, a dedo. Y además con la lógica del uno y uno. Uno de este sector y uno del otro sector, para que todos quedemos en una especie de juego suma cero. Y eso es súper complicado, porque independientemente de las habilidades, de las competencias que esas personas tengan, y que las han tenido y las han demostrado en el Tribunal Constitucional, es mucho más complicado mantenerse independiente cuando se es designado por un órgano político. Porque la lógica de la política es tratar de cobrar, evidentemente. Exactamente. Ya, entonces ahí se podría entrar a picar un poco en los nombramientos. Cambiémonos ahora a la Contraloría, vosotros de contrapeso, y que ha estado bastante en la noticia últimamente, el Contralor, que tiene un poder, voy a componer una palabra ya que estamos hablando, omnímodo. No sé si es eso. ¿La Contraloría también viene de hace tiempo? ¿Cómo es su historia? La Contraloría parte primeramente en los primeros años del siglo XX como un tribunal de cuentas. O sea, fue establecido originalmente para llevar la contabilidad general de la nación, digamos, fiscalizar los ingresos y egresos de los fondos públicos. Pero la Contraloría entra a la Constitución recién en el año 1943, así mediante una reforma constitucional a la Carta del 25, y entra fundamentalmente con la atribución que hoy día es más relevante, que es la del control de legalidad de los actos de la administración, sin perjuicio de estos aspectos presupuestarios que venían de antes. Y el punto es, ¿qué significa ejercer el control de legalidad? Sí. Perdón. El control de legalidad, a diferencia de la fiscalización que ejerce la Cámara de Diputados, por ejemplo, sobre los actos de gobierno, es básicamente un contraste de normas. Ustedes tienen un decreto expedido por el presidente de la República. La Contraloría tiene que contrastar ese decreto con la norma que está arriba, jerárquicamente, que es la ley. Y finalmente la Constitución. Por lo tanto, el control que realiza la Contraloría no está llamado a ser, desde el punto de vista estrictamente constitucional, un control de conveniencia, ni de mérito, ni de oportunidad. No es un control político, es un control legal, estrictamente jurídico. Ya. Y en ese sentido, porque uno tiende a acordarse solamente de los controles, así como si fuese la persona que lleva las boletas de una empresa y dice, ya esto no calza, usted me parece dice el que, contador, parece claro, el servicio impuesto interno. Que fue a comprar un almuerzo, pero la boleta no dice lo mismo. Uno lo ve solo en ese control, ¿no? Va mucho más allá de eso. Bueno, indudablemente, el respaldo que tiene que el manejo de los fondos públicos, desde el punto de vista precisamente de su control, por ejemplo, por la vía de las auditorías que realiza la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría a los diversos servicios públicos acerca de cómo se están utilizando los dineros fiscales, cómo se están invirtiendo, eso es fundamental, porque obedece a un principio que, entre paréntesis, ya está en varias constituciones del mundo, como la colombiana, que es el principio de la responsabilidad fiscal. Y la responsabilidad fiscal tiene que ver con otro principio que se llama el de la legalidad del gasto, y que se resume simplemente en la idea de que yo no puedo gastar si no tengo los recursos que respalden esa iniciativa. Que lo mismo que uno hace en su casa, ¿verdad? Yo no me puedo comprar un plasma, teóricamente, si no tengo la plata. Claro, lamentablemente hoy día mucha gente se endeuda, pero el principio debiera ser ese, ¿verdad? Claro, sería el orden. Ahora, hay otra figura acá que ha sido polémica el último tiempo y que tiene que ver con la independencia. Se habla, ¿no? La discusión es de la independencia del Banco Central. Y también el Banco Central es un ente que tiene muchas figuras en varias constituciones, ¿no? De hecho, hoy día aparece en los medios que el presidente del Banco Central ha sido destacado entre los bancos centrales de la región como gran gobernador por el manejo que nuestro banco ha tenido respecto de la crisis producto de esta pandemia. ¿Cuál es la función del Banco Central y cómo lo determina la Constitución? Aquí también, Marcelo, hay un principio fundamental. A mí me gusta, tal vez porque soy profesora, partir siempre de los principios, ¿no? Y el principio fundamental es que las finanzas públicas no pueden quedar al arbitrio del gobierno de turno. ¿Por qué? Porque, como de hecho ocurrió históricamente en Chile, cuando las circunstancias se ponen difíciles, tomemos caso Argentina también, para un gobierno que, por ejemplo, ha ofrecido muchas cosas a la población, ha generado muchas expectativas y los recursos no están, es muy fácil abrir la llave cuando los recursos los maneja él, con todo el impacto interno que significa en materia de endeudamiento, de crecimiento del crédito. Entonces, lo que hizo la Constitución del 80 fue elevar el Banco Central que existía antes, pero esta vez lo elevó a rango constitucional, ya no solamente a nivel de la ley, y le dio carácter autónomo. ¿Para qué? Para ser el que maneje, el que fije las grandes directrices de la política monetaria, de la política crediticia y de la política financiera del país. Por eso es que cuando el Banco Central ve, por ejemplo, que ahora que se ha disparado el dólar, producto de la pandemia, de los factores de riesgo asociados, el Banco Central tiene la capacidad de adoptar medidas internas para evitar que eso signifique caída en el crecimiento del país, baja de la productividad. Entonces, es una gran garantía para un país tener un órgano técnico que maneje los dineros fiscales con criterios que sean absolutamente técnicos también. Ya, ok. Ahora, en los últimos tiempos, Marisol, hemos recibido al Ministerio Público, pero uno se figura, independiente a la reforma o a la nueva Constitución, ¿qué otras instituciones nos faltan y que existen en otras cartas fundamentales que deberíamos incorporar? ¿O estamos más o menos a la par con todos los países? La verdad es que yo diría que no estamos en una situación muy distinta a la del resto de los países desde el punto de vista de las instituciones. Tenemos regulados, como sucede en todas las constituciones, los poderes clásicos del Estado o funciones clásicas que son la ejecutiva, la legislativa, la judicial, la función de control y hoy día también la función de seguridad. Hasta una constitución como la de Sudáfrica, del 96, una constitución relativamente nueva, tiene un capítulo muy importante sobre la función de seguridad, cómo deben manejarse conforme a grandes principios los cuerpos armados y policiales. Ahora, lo que sí yo he visto a lo largo de la vigencia de esta constitución, por ejemplo, un reclamo de la Defensoría Nacional Pública, que es la contrapartida del Ministerio Público, en el sentido que a ellos les gustaría también tener rango constitucional. Porque ¿por qué solo el órgano persecutor del sistema criminal va a tener rango constitucional y no lo va a tener el sistema defensor de las personas que son imputadas de delito y que tiene que hacer carne ese derecho constitucional de que nadie se puede quedar sin defensa por no tener un abogado a quien pagarle? Entonces, si ustedes me hablan de instituciones, probablemente vía reforma, vía una nueva constitución, va a haber un debate o hay gente que va a colocar sobre la mesa el tema de la Defensoría Penal Pública. Y que tenga mucha independencia, tal como ocurre con la Defensoría de la Niñez, que ha tomado mucha preponderancia. Independencia. Y que es muy independiente del gobierno de turno y tiene una voz potente. Efectivamente, esa es la idea, que estos órganos que están encargados de la defensa de los derechos fundamentales de las personas sean independientes de la política contingente. Lo digo en general para no afectar, especialmente a ningún órgano del Estado. Tienen que ser independientes de la política contingente porque los derechos de las personas no tienen color político. Claro. Y esa es la verdad. El tema de los derechos humanos, que de verdad ha sido relevante en este último año, ¿no? Más que nunca, tal vez. O que hace muchos años en esta democracia. ¿Le parece que también debería tener ese rango? ¿Tú te refieres a los derechos en particular? O sea, no, a un instituto como el Instituto de Derechos Humanos o una así, que tenga este rol. No sé si llegaría tanto. Lo que sí yo he visto en constituciones de última generación son más bien principios o derechos relacionadas con la defensa de la niñez y de la adolescencia, donde este principio que viene de los tratados internacionales de derechos humanos, que es el principio del interés superior del niño, se recoge en los tratados y se incluye en las constituciones internas de los estados. Pero también hay que tener cuidado porque los latinoamericanos somos muy dados a escribir muchas cosas en las constituciones, porque psicológicamente pensamos que lo que está escrito nos da más seguridad de que se va a cumplir. Pero no necesariamente es así, porque cuando uno incorpora muchas cosas en la constitución, de alguna manera también las petrifica, porque la reforma constitucional en ninguna parte del mundo es muy fácil. Claro, mejor una constitución más flexible. Muy bien, Marisol, fantástica la conversación. Muchas gracias. Por conversar con nosotros. Oye, y felicitaciones por el programa y por estar preocupados de informar a la población de este punto tan importante. Todo anotado, profe. Gracias, ya. Marisol. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao. Gracias a usted. Chao. Era Marisol Peña, abogada y académica de la Universidad Católica, expresidente del Tribunal Constitucional. En el Día del Profesor tuvimos una profesora que además es experta. Mira, todo homenaje al mismo tiempo. No, pues sé. Vaya con canción igual, ¿no? Ah, ya la tiró ya. Sí, mira, se la juega, chiquito. Claro, no. it going till the sun fell down. You kept it going. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, mira, te voy a decir, Santa Eduvigis, es nombre de viejita. De tía. Sí, o sea, que te llegue una niñita de 4 años y usted, ¿tú qué te llamas? Eduvigis, tú dices, no. En la reencarnación. Diría, niña, te voy a decir Edu. Claro. Le diría. Varios. O Vigis. O Gis. No sé, bueno. En 1923 los hermanos Walt y Roy Disney fundan la compañía de entretenimiento The Walt Disney Company. ¿Cómo no haber invertido ahí? A propósito de inversiones buenas. Oye, vi una película el otro día que era la historia de Disney. La historia de Disney y Fome. Sí, la historia era como... ¡Era un granero! Y trataban de darle como un rollo épico. Y un tipo que solo triunfó. No tuvo problema. ¡Inventó un ratón! ¡Se va a equivocar! ¡No! ¡Todo el mundo fue a verlo! En 1974, y esta es la razón por la que se celebra hoy día, el Día del Profesor, se funda el Colegio de Profesores, que reemplazó a un sindicato que se llama un Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, y es por eso, en 74, entonces, parte el Colegio de Profesores. Karol Wojtyła, que era el cardenal de los polacos, el jefe de la iglesia polaca, es nombrado papa el año 78, después de una muy corta mandato de Juan Pablo I, ¿te acuerdas? Sí, que murió en un mes y medio, una cosa así. Extrañas circunstancias. Hay libros al respecto. Sí, y Juan Pablo II, que fue el pontífice de que llevó a los 80 y 90 y parte de los 2000. Tú. Sí, po, el 94, de hecho, 14 años después. Sí. En la audiencia con Eduardo Frei presente, beatifica al padre Alberto Hurtado, el propio Karol Wojtyła, Juan Pablo II. El año 98, Augusto Pinochet es detenido en Londres, en The Clinic, por orden del juez español Baltasar Garzón. Y nace un diario, y nace un garzón. No sé qué decir. Bueno, el año 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusa a Cuba de los supuestos ataques sónicos que habían sufrido. ¿Tú sabes lo que fue al final? ¿Qué es lo que era? Grillos. Grillos sónicos. ¿Te imaginas el tamaño que tiene que tener el grillo cubano para que el tipo diga, no soporto esta cuestión? El grillo ¿Cómo cubano. ¿Cómo los grillos? ¡Hola! ¿Así? Más o menos. Oye, yo una vez fui en Ecuador, abrí una... Ahí, gracias. En una alcantarilla había unas cucarachas que era, yo te creo que era como una especie de pitbull. Yo realmente, la gente no hacía nada, era normal, pero yo nunca... Para ti era impactante. Para mí era el dios de todas las cucarachas chilenas. Las cucarachas chilenas chiquititas, allá era... Era un tipo que decía, hola, ¿cómo estás? La de fobia, las cucarachas, yo creo que especialmente si son hartas. Si es como un enjambre. Como porotos negros. Hoy día el Día Mundial de la Alimentación también. Vamos a comer. Ayer hablamos ayer. Lo que hablábamos ayer. Hoy día es viernes, además, te puedes comer buena alimentación. Hablábamos ayer. Hoy me acordé, perdón, paréntesis. Me acordé una vez. Es bueno que te acuerdes. Mucho tiempo tenía un grillo. ¿Tú tenías un grillo? Al interior de mi dormitorio. Dormitorio. Te daba consejos como y no sabía ubicarlo y no me dejaba dormir. No podía subir. Suena súper fuerte. Sí. No, sí, pues. O sea, está la frase que viene del chino, ¿no? Que huevea más que un grillo. Más que un grillo. Pero no sé si sea. Bueno. Está ahí de cumpleaños un gran actor que estuvo en Chile hace poquito, Tim Robbins. El gigante de Avellaneda. ¡Feliz! No, va. La Angela Lansbury también está de cumpleaños, la reportera del crimen. La reportera del crimen. Y que cantaba en, ¿cómo se llama? La Bella y la Bestia, ¿te acuerdas? La taza. ¿Y que estaba en Mary Poppins o en una de estas? En algunas de las comedias de Disney musicales. La primera dama, Cecilia Morel, junto al ministro de Educación, Raúl Figueroa, en el marco del Día del Profesor, hace entrega de la medalla Gabriela Mistral a profesoras destacadas del país. En la oportunidad, Figueroa dará cuenta de las medidas implementadas por el gobierno en apoyo a la labor docente a partir de marzo de este año. Y es por eso que tienen que volver a clases. Sí, yo creo que ahí va a decir algo sobre eso. Perdón, pucha que... Irá a llamar a Raúl Figueroa, al ministro, a el presidente del Colegio de Profesores. ¡Feliz día! Oye, la CUT va a entregar una carta en La Moneda solicitando al gobierno terminar con el clima de violencia que está generando de cara al plebiscito. ¿Ya? Está bien, también puede ir. Sí, pues. El ministro de Salud, Enrique París, y con esto termino, junto al subsecretario de Reasentación, Arturo Zúñiga, visita a pacientes COVID derivados de la región. Sí, salió. No quería imitarla, pero sí, me salió. Van a visitar a pacientes que fueron derivados desde Magallanes. Llegaron ya 4 pacientes, creo, en las últimas horas. Ha estado mejorando, sí, la situación en Magallanes. Hay que ¡vamos, decirlo. Magallanes! ¡Menos leche con plátano! ¡Los adoramos! Y año de la entrevista de Clemente Pero, cabro, esto no prendió, cabro, no prendió, que ya lo escuchamos. ¿Eh? Mira qué bonito esto, a las 12 horas, la gran logia de Chile. Siempre me acuerdo de Pedro Picapiedra y la logia, ¿sí?, de los búfalos mojados, pero estos son otros. La gran logia de Chile, que son masones, y la Asociación de Diálogo Inter... Asociación Diálogo. De Diálogo Interreligioso. Es gente que le gusta hablar de religión. ¿Y qué dices tú? ¿Y qué dices tú? Así van a firmar una declaración conjunta para que haya diálogo inclusivo y efectivo. Fantástico. Y auténtico. Precioso. Para paz social. Precioso. Es gente que quiere hablar. A propósito de lo que ocurrió este año, hoy día en el Tribunal Oral de la Opinión de Viña del Mar, da su veredicto por el caso de John Cobin, este ciudadano norteamericano que disparó en Reñaca, ¿se acordarán? La encuesta, Marcelo. Ah, ¿estamos atrasados? Más atrasados que... Le están diciendo. John Cobin, acusado de 2 delitos de homicidio frustrado, hoy día se sabe la sentencia. Esto fue el 11 de noviembre pasado. Vamos a ver qué determina la sociedad chilena. El otro día vi una foto de Reñaca. ¿Ya? Oye, qué lindo Reñaca cuando no tenía todo lo que tiene ahora. Gente. Precioso. Básicamente eso. ¿Cómo nos fue, Marcelo? Estoy en eso. Ya. Bueno. Voy a decirlo nuestros amigos. 865 votos. Paupérrimo. Bueno. Paupérrimo. Todo pésimo, pésimo. ¿Cuál sería tu llamado para la conmemoración del 18 de octubre este domingo? El 12% dice que ojalá.